Más si se puede, aquí en la 1540 Charrúa, la radio. Presentado por Provisión y Frutería La Nina, en el barrio Chepare, proyectada 90, casi Costa Rica. Y en la previa de los 10 años de Si Se Puede, el debate. Preséntelo, Jorge. Es así, Walter, estamos, como lo veníamos adelantando desde ayer, con el dirigente de Unidad Popular, Martín Andrada, y el edil del Frente Amplio, Alejandro Leites. Dejar constancia que ninguno de los dos cumplió con la consigna, están en la lista roja. En la lista negra ya, ya pasaron el rojo. Miren que le hemos dado chance a esta gente, pero no, ellos son así. Muy buenos días a ambos, Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a la audiencia. Martín. Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar en esta mesa, saludar a los oyentes, especialmente a la compañerada, a la militancia de la Unidad Popular. Impecable. Había quedado pendiente, habíamos tratado de abordar, a ver, ¿dónde está la izquierda en el Uruguay? Me quedo con una frase que Alejandro dijo en el debate anterior, que el uruguayo no quiere a la izquierda. Esa fue, en resumen, lo que usted lo planteó así, Alejandro. Pero hay que contextualizarlo. Yo claro, lo planteé de... Está sacando el contexto esa frase. A ver. Martín planteó que la derecha... fue la que incorporó en su discurso que el frente éramos la izquierda. Y si con ese discurso la derecha ganó, quiere decir que la población no quería a la izquierda. ¿No dije otra cosa que eso? No, o sea, no, que digamos que la mayoría de la población no quería, no toda la población. Exactamente, bueno, pero analizando los resultados, sí, la derecha era quien nos contextualizaba o nos tildaba de izquierda y por eso había ganado. Igualmente, el Frente es gobierno para el 60% de la población del Uruguay. A ver, acláreme eso. Canelones, Montevideo y Salto. Bien. No sabía que se ganaba las elecciones contando los departamentos. Bueno, pero... Y con tres. En 19. Seguro. Es complicadísimo, Ale. Pero precisaron, cuatro partidos y 15 y 16 departamentos, digamos que... el Frente Amplio se creó como coalición también. Pero es que usted lo dijo. Pero una coalición programática, no una coalición netamente para las elecciones, que ya de coalición no quedó nada. El primero fue el Talvi, que se volvió para la casa, descubrió que la política no era lo de él, pero arrastró buena cantidad de votos. Ya Cabildo está planteando sus diferencias dentro de este gobierno. Claro, es que diferencia va a haber siempre. Bueno, pero cuando hay una coalición programática como es el Frente... Claro, pero acá le voy a preguntar a Martín. El Frente Amplio, usted que conoce de esto, ¿el Frente Amplio es una coalición programática? No, para nada. Para mí, un programa que justamente, vamos a ir un poquito para atrás para arrancar. Para que se cayó todo. El problema cuando nosotros manifestábamos que se puso nervioso. La mejor propaganda electoral fue que dijeran que el Frente era de izquierda, justamente porque subió con un discurso de izquierda y después en la vía de los hechos se fue derechizando. Y lo podemos en un montón de cosas, ¿verdad? Lo podemos decir porque de la manera que se manejó podemos decir que puede tener matices con un gobierno de derecha, pero en su esencia, si hablamos de lo que hizo, podemos decir que es netamente neoliberal, ¿verdad? Martín, una pregunta. El Frente, si bien subió como izquierda al gobierno, mantuvo más que nada en el aspecto económico una política como la que se venía llevando ya de antes. Eso se da porque el Frente se dio cuenta que no es lo mismo ser oposición que gobernar, que no estaban dadas las condiciones para gobernar como lo que habían pregonado, o se dio porque la persona designada, en este caso Astori, para llevar el poder económico, se dio cuenta que no se podía hacer tan así. ¿Cómo no se va a poder con la riqueza que tenía este país? El problema es que renunciamos a un programa. Si nosotros desde el arranque honramos la deuda, que era una de las cosas que teníamos que cuestionar, porque ¿de dónde vas a sacar la plata? Si seguimos con las privatizaciones, no se reformó el campo, la reforma agraria, ¿no?, la distribución de tierra para darle otro giro a este país, porque veníamos con el tema que criticábamos, del tema de la expansión de tierra en manos de las multinacionales, y en el gobierno del Frente Amplio se multiplica. Uh-huh. Entonces la deuda se triplica, las privatizaciones por todos lados. ¿Qué hizo el Frente Amplio? Mucho asistencialismo, pero en el programa anterior que estábamos con Alejandro, se manifestaban de cuáles eran las cosas que habían hecho, ¿verdad? Y faltó la inclusión, ¿no? Porque el asistencialismo a la parte más postergada de este país, en algo se hizo y nosotros creemos que era necesario. Sí. Pero el segundo paso del tema del trabajo, acá hubo una el tema de las industrias nacionales se fue por el suelo. Acá se le dio a la gente de afuera, a los empresarios de afuera que vinieron para que hicieran su negocio, y eso no dio los resultados que hoy estamos esperando, porque la cifra de desocupación no es de ahora, la cifra de los salarios bajos no es de ahora, la situación viene de antes ya, de un transcurso y de décadas que no ha cambiado, porque justamente la gente que quiso cambiar un modelo que dio la confianza de los votos en tres ocasiones con mayorías parlamentarias, y esas mayorías parlamentarias no se usó en las mayorías de este país, que son las más postergadas, ¿verdad? Se olvidaron del tema de la impunidad, se olvidaron del tema de la AFAP, y eso lo podemos, ¿cómo lo podemos catalogar en un gobierno que se dice de izquierda? Si yo veo este gobierno de acá y no toca nada de eso, al contrario, sigue profundizando, yo pienso que el tema pasa por otro lado. Si nosotros no cubrimos las necesidades de los uruguayos, de la alimentación, ¿qué podemos hacer? Hay un debe muy grande. Ustedes dirán del espectro político. No, acá hay fuerzas que gobernaron. Ahora, ¿gobernaron para quién? Alejandro, ahí te dejo planteada la pregunta. Primero que nada, las minorías fueron, creo que atendidas, y la agenda de derechos como nunca en estos años se avanzó muchísimo. Hubo procesamientos como no había habido a responsables de la dictadura, que hoy se están dejando en libertad. Así que, a ver, no podemos tampoco derogar una ley que fue refrendada por la población, pero sí, el marco de la ley, se actuó como se debía actuar y se procesaron a cuántos militares en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y hoy la derecha los está dejando libres. A ver, no nos olvidemos, ley de matrimonio igualitario, los resarcimientos para los trans, bueno, los abortos, para que se termine con el negocio clandestino de los abortos y se pueda la mujer poder decidir por sí sobre su cuerpo, un montón de minorías que venían siendo relegadas y fueron atendidas como nunca. A ver, en derecho y en beneficio, en atender esas minorías como nunca avanzó este gobierno del Frente, que siempre lo digo, después del gobierno de Valle fue quien más bregó por los derechos de los ciudadanos y sobre todo de las minorías. Ahora, lo planteaba yo la otra vez. Hay planteos que teóricamente, y sí, son así planteados, muy fácil de decir. Ahora, el cómo hacerlos, y lo repetíamos, estamos en un mundo totalmente globalizado, con un modelo totalmente capitalista, y uno tiene el gobierno. El poder lo sigue teniendo el dinero. Exactamente. Entonces, ¿cómo transformamos eso? A ver, medidas como las que otrora se decían, y que por algo el Frente, entiendo, fue modernizando su discurso, pero ajustándolo a la realidad. Si se aplicara lo que se programaba en el 71, la fuga de capitales sería enorme. ¿Y qué haríamos? ¿De dónde el Estado tendría los fondos y los recursos para asistir? Porque acá lo que se está planteando es estatizar todo para dar las soluciones a la población. ¿Cómo se tienen esos capitales? Se lo dije la discusión pasada. Bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el cómo? No el cuál sería el objetivo. Bueno, el cómo hacemos esos objetivos que plantean. Pero creo que la discusión acá tiene que ser no dónde está la izquierda, sino tratar de ser la otra opción de la derecha, que hoy tantos mal no está haciendo, y deberíamos estar cerrando filas en eso, y no tratando de saber cuál fue la izquierda o cuál es la izquierda más izquierda. A ver, Walter, ¿te gustan las manzanas? ¿Te gustan las manzanas? Sí, ¿cómo claro. te gustan las manzanas? Roja. No, pero arenosas, duras, no, jugosas. La y, siguen, dura. Y bueno, la a mí dura. Me gusta la arenosa y siguen siendo manzanas. Sí, la sí. gente elige cuál es una izquierda u otra izquierda. De hecho, el Frente Amplio es el partido más votado individualmente. Atente a la audiencia. El edil Alejandro Leite, del Frente Amplio, acaba de comparar una ideología de izquierda con una manzana, señores, con una manzana. Es un ejemplo. También lo podría decir con las papas. Tenemos papa que, blanca o papa no, colorada. No, papa de, que no se ajusta la metáfora. Que ejemplificar no y hablar claro para que doña María, doña Josefa, que está ahí pelando las papas, entienda cuando hablamos. A ver, la izquierda no deja de ser izquierda porque tenga estos matices de cómo atacar los distintos temas. Y ya que dijo doña María pelando las papas, todas las papas son papas. Todas las blanca, papas son... colorada o azul. ¿Se acuerda que había una papa azul? Hablando bueno, de cualquiera, son papas. Hablando de papas y de alimentación, algo tan común como un derecho humano, el derecho a la alimentación, no lo pudieron solucionar. A ver, ¿a dónde hay que sacar para darle de comer a la gente y a los pobres? Para darle un techo, ¿necesitamos darle a los privados que sigan dándose la plata? Tenemos todos los recursos para hacerlo. Porque yo los escucho decir, faltan vivienda, falta trabajo. ¿Y cuáles fueron las políticas de trabajo? Y yo quiero decir una cosa, el tema de la impunidad no es un tema resuelto por la población. El tema de los derechos humanos es un tema de Estado. Ahora, que lo hayan querido hacer con un plebiscito, acá si el Estado te hubiese tenido compromiso, lo hubiese solucionado. Entonces quedan los acuerdos que se han dado entre cuatro paredes, ¿no? Entre Mujica, entre Huidobro, y lo que pasó. ¿Qué es lo que dijo? Yo le pasé una nota a Jorge Lleno, de cómo se dieron los temas del batallón y todo eso, todo negocio. Sí, acá sí. Le devolvieron las jubilaciones a los genocidas, presos. ¿Quién se lo devolvió? ¿Quién firmó eso? El Frente Amplio. ¿Quién soltó a los peiranos? ¿Quién hizo una ley para soltar a los peiranos? Primer secretario de la presidencia de Tabaré Vázquez hicieron una ley para soltar a los peiranos, fundieron el país y siguen muy campantes. Entonces, ¿eso es de izquierda o de derecha? ¿Con quién es el compromiso? Bien. Nosotros estamos diciendo, con el ¿es necesario económico. Triplicar la deuda? ¿Para qué triplicaron las deudas? ¿Para darle calidad de vida a los uruguayos? No fue calidad de vida. Tenemos un oyente, Alejandro Martín. Vamos, pónganse los auriculares. Walter, usted queda acá y yo lo escucho allá. Bueno, Vamos, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No, yo quería preguntarle a estos dos señores, ¿qué ejemplo de país tienen para decir, nosotros nos miramos en tal país, para decir que Uruguay vaya perfilado a ese país? Vamos a sacar Cuba y Venezuela porque yo no quiero ese país, ¿no? Y ahora la Argentina, ¿cómo va rumbeando? No quiero esos países. A ver, ¿qué ejemplo de país? Ya que hablan de Estados Unidos, que no les sirve, ningún país les sirve. Todos los países que hay que ir a trabajar, a estos señores no les sirve. ¿Eh? Y después salen a hablar de trabajo. Ahora en plena pandemia están hablando de trabajo, como la diputada Botino diciendo que el intendente, que ya que está el señor ahí, que la defiende mucho a Botino, ahí no me sale ahora el que nos clavó con la lancha en los ríos de los pájaros pintados, el señor ese, que no me sale ahora. Alejandro Leites. Leites. Gracias por el choclo que nos dejó, señor Leites. Desde ya le digo, y soy Eduardo, y me conoce, que nos encontramos en la playa. Yo soy esa persona. ¿Cómo es? Viene a decir que falta de trabajo, que vamos a hacer una reunión con el intendente, porque... Pero la señora esta, ¿dónde vive? ¿Dentro de un tupper? Ahora viene a decir esa señora que le interesa la calidad de vida de los uruguayos, cuando fueron madres de acá de Paysandú a solicitarle una vivienda para todas las mujeres solas, la señora se comprometió acá en Paysandú y fue a Montevideo, y la mano de yeso del Frente Amplio, ella votó con el Frente, ¿eh? Que estaba Olivera y estaba Berry, que votaron afirmativamente para la vivienda, y la señora acá le dijo una cosa y fue allá y otra. Señores, díganme qué país tienen de espejo. Los dos quiero que me digan, queremos ser tal país. Ahí puede ser que lo escuche. Muchas gracias, un abrazo para todos. No pretendo tener ningún país de espejo, simplemente ser el Uruguay y ser la izquierda que ha sabido llevar este Uruguay. Que podrá tener sus matices y podrá, como siempre decir, hemos dicho que nos han quedado cosas por el camino que atender, pero creo que no quiero ser el espejo, mirarme en el espejo de ningún país. Cada país tiene sus particularidades y creo que el Uruguay tiene que ser el Uruguay, no tiene que ser ni Venezuela, ni Argentina, ni Estados Unidos. Simplemente eso. Y el trabajo obvio que nos preocupa, y nos preocupó cuando éramos frente, no eran estos los valores de desocupación que había, pero nos está preocupando el camino que está llevando este gobierno. Ahora, lo que haya dicho Cecilia Botino, que no sé cuáles son las declaraciones, que le pida las explicaciones a Cecilia Botino, porque muchas veces no podemos hacernos cargo de todas las declaraciones. Ahora, que el señor intendente tiene gran responsabilidad de la cuota de desempleo que tiene Paysandú, la tiene. Y él pretendió hace 2 años declarar emergencia laboral en Paysandú. Y lo primero que hace es cesar 700, 800 trabajadores de la intendencia en medio de una pandemia. Aparte de esos trabajadores, los toma por la Fundación A Ganar, con pérdida de salario, con pérdida de derechos, pero eso no es atender el compromiso que dijo que tenía por las fuentes laborales y que pretendía declarar una emergencia. Y podía estar haciendo muchas cosas ya para generar empleo. Tiene un fideicomiso donde hay $960,000 destinados a un proyecto de jornada solidario, que hoy ya podían estar por lo menos las 25 o 30 personas que se tomaba todos los otoños para el barrido otoñal. Y para muchos eso es una solución ya, no tiene que esperar. No, salimos primero a comprar maquinaria antes que preocuparnos por eso. Hay una serie de obras programadas en ese fideicomiso que ya podrían estar ejecutándose y haciendo los llamados pertinentes para en poco tiempo empezar a dar mano de obra a los sanduceros. Bueno, pero ojo que la salida a comprar maquinaria fue porque no quedó maquinaria sana. A ver, si hay urgencia de hacer los trabajos, busquemos una empresa que lo arrienda y estamos generando jornales. Hoy, ante esta emergencia, tenemos que generar jornales. Bueno, yo primero voy a agradecer al oyente que habló acá. Sin duda que en algunas cosas coincido con Alejandro cuando dice no tenemos país de espejo. Ahora yo le digo al oyente, tenemos las condiciones como ningún otro país para darle bienestar a nuestra gente. Si nosotros tenemos una mirada a partir de las necesidades del ser humano. Si hablamos de vivienda, como bien dijo el oyente, sabemos que Cecilia Botino, el Frente Amplio, encajonó un proyecto de vivienda popular que la Unidad Popular lo había propuesto, que en donde ningún proyecto de vivienda que hay en este país atendía las necesidades de los trabajadores, con un déficit de más de 80.000 viviendas reconocido por todo el mundo. Ahora sabemos que los uruguayos, ¿por qué no tienen capacidad de ahorro? ¿Por qué no pueden ir a una...? Porque nosotros no criticamos las distintas opciones que hay para construir vivienda. A esos uruguayos, ¿por qué no llegan los trabajadores a comprar una vivienda? Justamente porque hoy el salario que tienen, el de ayer, el de hoy, no les da. Entonces, a ese proyecto de vivienda solucionaba muy el tema del déficit habitacional y el tema del trabajo y de las condiciones que iban a vivir, porque uno no vive en los cantegriles porque quiere, es porque no tiene otra opción. Ahora, el gobierno del Frente Amplio tenía la posibilidad, no lo hizo. ¿Por qué? Porque todos los temas de vivienda lo han privatizado y le han dado a las empresas exoneraciones de impuestos para que construyan, y después vemos cómo se pagan esas viviendas y el acceso para quién es. Hoy las cooperativas de vivienda vieja están siendo ocupadas no por trabajadores, por profesionales. ¿Por qué? Porque tienen para pagar. Entonces ese es un problema. Y al oyente también le digo, en este país no hay vacas, no hay corderos, no hay ovejas, no hay para hacer para alimentar. ¿En qué quedó el tema de un frigorífico testigo para que justamente atendieran las necesidades y los precios? ¿Cómo acá no vamos a poder comer, a darle de comer a nuestros hijos una chuleta, una milanesa? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué? Porque la inversión privada que hubo en los 15 años del gobierno liquidó con la industria nacional. La liquidó. Y eso está en la ley de inversiones, creado por blancos y colorados y refrendada por el Frente Amplio. Si esas cosas no se cambian, no se puede cambiar. Entonces tenemos las condiciones acá en este país para avanzar. Tenemos el agua, que está contaminada porque por la política agraria que tiene este país. ¿Y quiénes le dio el aval a eso? ¿Quiénes firmaron, por ejemplo, para que UPM es Bosnia tirara agua a otros grados en el río Uruguay? El señor Mujica. ¿Y qué atacó eso? La contaminación. ¿Y qué produce la contaminación? ¿Y qué vamos a decir? ¿Que tenemos que generar esas condiciones de miseria para la gente? No, tenemos que cambiar y se puede. Por eso nosotros estamos hablando de que la deuda, estos millones que se tienen que pagar, se tienen que pagar la mitad en tiempo de pandemia. Las AFAP. Hay que avisarle a la calle Pou, no está el Frente Amplio en el gobierno. Sí, pero ustedes estuvieron, Alejandro, y no lo hicieron. Pero no estábamos con la pandemia. Peor todavía, porque todavía tenían las condiciones para que hoy los trabajadores estuvieran en otra situación. Porque acá llegó la pandemia y quedaron todos colgados del pincel. La informalidad de este país. ¿Cuántas veces peleamos acá cuando hasta el propio PICNT se peleó con Munro acá? Porque Munro vino a decir que había un 8%, 10% de desocupación y había un 15%, casi un 20%. Y la informalidad hay un 30% y hoy está llegando al 40%. Y no es de ahora, que yo también combato este gobierno. ¿Por qué? Por la similitud que tienen con el Frente Amplio. Hoy tienen las mismas políticas, porque dice hay que darle el salario especial para los trabajadores que no tienen nada. ¿Y de dónde vamos a sacar? No dicen de dónde lo vamos a sacar, de más deuda. ¿Y quiénes pagan esa deuda? Por eso se triplicó la deuda. ¿Quiénes pagan? Yo no quiero pagar más deuda. Ahora, para solucionar el problema de los pobres, hay que meterse con los que tienen. porque si no, no se soluciona. Si vos a la pobreza no te metés con la riqueza, difícilmente la vayas a solucionar. Por eso los grandes matices, diferencias que tenemos y la planteamos. Nosotros peleábamos por una salud, ¿no? Pública, estatal, para que justamente hoy es un negocio la salud, ¿o no? ¿Está comprobado? ¿Está comprobado las corporaciones? Uh-huh. ¿De dónde salen los salarios de las corporaciones? De los gerentes, 800, 1 millón de pesos. De los aportes de los trabajadores. ¿Saben qué hizo el Frente? Les juntó la plata y se la distribuyen. Tomen, esto es tuyo. Entonces, esas son, ¿eso es de izquierda o de derecha? ¿Eso es atender las necesidades de nuestra gente o no es atender las necesidades de nuestra gente? Aliment, la salud, la educación. ¿Dónde está el 6%? Todavía cuando gente salió, porque hablan mucho de represión ahora, y estamos en contra de la represión, pero cuando la educación pelearon en la calle, le dieron palo y garrote. ¿Y eso es de derecha o de izquierda? Te decían una cosa y te pegaban con la derecha. Te levantaban una cosa con la izquierda y con la derecha te pegaban. Entonces, ¿es justo eso? ¿Es así? ¿Cómo vamos nosotros a combatir esto? Por eso le digo al oyente, hay condiciones que no la tiene ningún país. Acá desmantelaron el campo con el mediano y pequeño productor. ¿Qué le pasó a la Pili? ¿Por qué no tiene la cuenca lechera? ¿Por qué? ¿De dónde cayó? ¿Por qué cayó? ¿Porque sí nomás? No, porque el agronegocio copó el campo. Y los pequeños y grandes pequeños y medianos productores empezaron a desaparecer por las condiciones que se le daba y no atendieron esas cosas. Entonces, tenemos hasta un proyecto que presentamos de alimentación acá en Paysandú. No se puede disponer de tierra, de riego, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser todo tiene que ser de las multinacionales? Parece que el dios mercado acá es el que manda. Las condiciones en el mundo son difíciles, para enfrentar estas cosas son difíciles. Ahora, ¿las intentamos en algún momento? No las intentamos. ¿Son utopía pensar en la vivienda? ¿Son utopía en comer? No es utopía. Alejandro. No es utopía pensar en el bienestar de la población, en la vivienda o en comer todos los días. A veces la utopía es el planteo de cómo llegar a ello. Yo creo que con el Frente se atendió la alimentación de la gente. A ver, los comedores y de las escuelas estaban como nunca. Al principio de esta pandemia, que aún estábamos acá, no hubo, si se cerraron CAIF y lo que se cerró de parte de la intendencia, y acá se siguió asistiendo, cosa que hoy no se está haciendo. Los comedores triplicaron la cantidad de comida, y sábados y domingos se salía y se repartía, se distribuía igual la vianda, cosa que hoy no se está haciendo. Esas son las diferencias que marcamos con la derecha, no con la otra izquierda. Porque si lo que propone el compañero, todos esos proyectos de los que habla, tuviera un asidero, bueno, la población es la que lo tiene que refrendar. Por algo, el Frente fue, hoy perdió, bueno, sí perdió. Pero, ¿y Unidad Popular creció? Y no crecimos. No, pero eso todo no se mira. Entonces, yo creo que cuando los planteos realmente tienen el asidero y viabilidad, la gente los acompaña. Ahora, la gente... cometimos errores, obvio que cometimos errores, por eso la gente creyó en el discurso populista que le trajo la calle Pou, ¿da? Que le dijo, no voy a subir los impuestos, no voy a subir las tarifas, no, y lo primero que hace es rebajar los salarios, subir los impuestos y subir las tarifas. Nosotros tenemos que hablar no para nosotros, tenemos que hablarle para la gente y tratar de transmitirles cosas reales. Hay una cosa, el Frente Amplio le hizo una zancadilla a este gobierno al no subir las tarifas cuando las tuvo que subir. Fue una vez, después subieron dos veces más. Sí, subieron dos veces más. Pero acá subieron dos veces más. Ahí está las coincidencias. ¿De dónde sacan un gobierno y del otro? De las tarifas, de subiéndole a la gente. Porque no le suben al otro, al que tiene. No le subieron, al contrario, lo deshonoraron. Calculen ustedes que la oligarquía de este país le puso el impuesto a los bancos. El Frente Amplio se lo sacó. ¿Cómo pueden decirme eso? A ver, alguien que me explique por qué sacarle la... Y hoy estamos diciendo que vuelva el IMABA y se lo estamos diciendo a este gobierno. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Cuando vos vas al almacén y pagas todos los impuestos, cuando te vas a la luz, pagas el IVA. Los bancos, que la han hecho, pero así, a balde, no pagan impuestos. Se lo sacaron. ¿Ah? Y lo correctamente, a veces lo correcto, una línea política y todo, no se manifiesta, no quiere decir que no sea correcto. Ahora, no es correcto plantear que tenemos que producir alimentos y no comprar el 50% en otros lugares. ¿Quién se encargó de acá de que la industria nacional desapareciera? Nosotros podemos grabar. Acá se, la fábrica que de jabones y todo eso que se cerró, con grandes sueldos que había, buenos salarios, por el tema de los precios internacionales. ¿Y para qué nosotros desarrollamos en nuestras universidades que teníamos químico y todo y no podemos hacer las cosas nosotros? ¿O no queremos? Poder se puede hacer. El tema es, vuelvo. ¿A quién le tenés que sacar? No es porque, a quién le tengo que sacar. A ver, producir una industria de jabón, como tú pusiste el ejemplo, para 3 millones de habitantes, en tu mercado es acotado. A ver, entonces, cuando venga del exterior, el producto va a ser barato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aranceles y bloquear la frontera. Ahora, eso te atenta contra el comercio cuando vos querés llevar tu producto para afuera. Entonces, esos son equilibrios en la balanza que te lo marca hoy el contexto global en que viví. ¿Y a quién le vendo? ¿Solo a los uruguayos? No puedo sostener una industria nacional solo para venderla a los uruguayos. Se puede, sí, porque el costo social es más. Entonces estás planteando una industria estatal. Mira, el tema de la industria estatal, que podía ser, pero tiene que ser cogestionada con el Estado. Como hay en muchos lugares y muchas experiencias. Lo que pasa es que acá las cooperativas de trabajo, aquellas que han desaparecido su mano de obra, le dieron un poco de plata para que la administren los trabajadores. Y nosotros no somos administradores. A nosotros no nos prepararon para administrar. A nosotros nos prepararon para producir. Y si el gobierno tuviera la buena voluntad de que trabajar con las cooperativas, hubiese hecho un co-gobierno con las cooperativas y hubiese salido de otra manera. Porque ahora es muy fácil darle la plata a los compañeros que la administren y ha caído un montón de cosas arriba de los trabajadores que no saben administrar, que se robaron la plata. Pero ¿qué hizo el gobierno para que no pasara eso? No, dejó que todo se cayera. Y por eso nosotros tenemos que transformar este país en otra cosa. Porque tenemos las cosas mínimas para hacer. El problema que nosotros le damos y adjudicamos a los demás, a los de afuera, ¿no? Las reservas que se habían en UTE, ¿para quién fueron? Para UPM. Ahora las reservas, las utilidades que produce el Banco República, para UPM. ¿Y dónde fueron antes? También, todo UPM. Porque el contrato que se hizo UPM, a mí nadie me va a decir, a nadie del oyente, que es bueno. La plata que salió, la que va a salir. ¿Eh? ¿Cuántas cosas podemos hacer y decir que qué es UPM? ¿Cuánto movió? ¿Cuánto vamos a mover en el tiempo en la construcción? Y después tenemos los ejemplos, ciudades de cementerio como el Fray Bento, compañero, lo que tenemos acá es producir alimentos, tenemos todas las condiciones, pero acá lo que se produce es del alimento hacemos alcohol para venderle al exterior, alimentos para los uruguayos. Acá los arroceros, la tienen toda, este gobierno le dio más ventaja a los arroceros. Se llevan el 97% del arroz, exportan. ¿No será que habrá que dejarlos que exporten el 90%? ¿Le va a sacudir los bolsillos? si queda el 10% del arroz acá, ¿no será otro precio que tenemos para los productores? Claro, ¿eh? No, no, y, entonces, y cuando se da el caso así como el del arroz, ¿se puede hacer que para el medio local el arroz valga el 50% lo que vale? No sé si el 50%. No, no, pero da, porque la venta que venden aquí frente a la producción es mínima. Mirá, es otro tema acá. Las AFAP administran el tema de los trabajadores, la plata de los trabajadores. ¿Qué hicieron las AFAP en esta pandemia? Se guardaron la plata. Se guardaron la plata. Yo eso entonces, lo canté ahí, comparto entonces, con Martínez. Entonces, acá hay un tema de injusticia. Y yo comparto que hay que atender, que se olvidaron que este gobierno vino, que Olivera vino, hizo cualquier relajo, pero también hay que decir que el gobierno del Frente Amplio, este muchacho, ¿cómo es que me sale el nombre, que se fue para Oce ahora, que le dieron un carguito, ¿cómo es? El exintendente. El exintendente, ¿cómo es? El exintendente Guillermo Caraballo. Guillermo Caraballo, el 31 de octubre, extendió los contratos de los CAIF y del Centro Siempre. Y si el 31 hubiese dicho, esta gente es mía, esta gente es del municipio, o habla con el INAU, porque eran del frente y tenían la mayoría, acá esta gente hay que tomarla, hay que ser nuestra para que no quede a la deriva. ¿Qué hicieron? Que se agarre. Y sabemos que las condiciones que hay hoy, ¿no?, jurídica para los contratos, cada uno viene y hace lo que quiere, pero es culpable el que está y el que se fue, porque los contratos chatarra existen a lo largo y ancho del país, y por eso la caída de todos lados. Ahí. Y lamentablemente el movimiento social no ha reivindicado eso, ha hecho oído sordo. Y cuando Alejandro habla, muy bien, que se bajaron los salarios. Ahora, Alejandro, se bajaron los salarios como nunca en este país, algo que no pasó nunca en este país, con la anuencia del PCNT. El PCNT fue el que firmó el tema de la baja de salario cuando empezó el Consejo de Salario anterior. Bueno, fue el PCNT. Reclamémosle al PCNT, ¿no? El PCNT no es el Frente Amplio. Pero Miranda, que es el Frente Amplio, y grandes dirigentes como Castillo, por ejemplo, que se formó en el PCNT. Hoy no son los dirigentes que están en el PCNT. Entonces, las culpas de quién son. Si estamos diciendo que fue el PCNT, reclamémosle al PCNT. No es el Frente Amplio. Que fue dicho por la cúpula política del Frente Amplio una buena medida. Entonces, ¿es tan malo o somos iguales? Nada más que nos paramos y a veces decimos una cosa y según acomodamos el cuerpo. Acá las cosas están pasando. Vamos a meternos un poco en el plano departamental, ya que tocaste el tema de la intendencia, el CAI, los funcionarios y demás. El Frente Amplio en los pasados 5 años y monedas, ¿gobernó con una mirada izquierda el departamento? Ale. Yo te voy a decir siempre que sí. Bueno, pero decime que sí, pero dame el fundamento. Yo no puedo decir. Yo creo que sí. No somos manzanas o papas, somos seres humanos. Somos seres humanos, o sea, atendimos a la población como debió atenderse. Se mejoró la calidad de vida en todos los barrios que se urbanizaron, barrios olvidados. Y no me lo puede negar nadie, porque yo en elecciones fui a sacar gente de esos barrios para votar, porque también hago ese trabajo militante, y me decía un señor, ya muy viejo dentro del Petré, acá crecimos dentro del barro, y hoy mirá lo que es el barrio. Habían habilitado fraccionamientos como el barrio del Pero, se habilitaban el fraccionamiento, alguien vendió esos terrenos, y después nadie más se acordó. Hoy tiene iluminación, cordón cuneta, hormigón, se les mejora, y así un montón de barrios más. Los realojos de la Chapita, 15 años se hablaba de la Chapita y de los problemas de la Chapita y la plovemia y lo demás. ¿Alguien los había sacado? No, los sacó este Frente Amplio. No los había realojado nadie, y si los sacaban se volvía a hacer otro rancho en el mismo lugar. Acá se sacó a la gente, se urbanizó, se hizo un parque para evitar eso, que ese ciclo cerrado que se daba, se iba uno, venía otro. Yo creo que eso lo hace un gobierno de izquierda, porque vino Alfi antes que entregamos el gobierno, visitamos eso y dijo sí, dice, pero ¿cuánto pusieron en vivienda? ¿Cuánto pusieron en el parque? Tanta plata. Ah, bastante plata lo que costó el parque, sí, pero si no hubiese sido un gobierno de izquierda, nadie lo hubiese hecho. Y esa barriada hoy tiene un lugar igual que cualquier otra de la ciudad para disfrutar de su tiempo libre y demás, porque de eso se trata también la inclusión. Un niño en instrumento, ¿da? Llevar eso y permitir que esos niños tuvieran acceso a la música, con lo que se sabe que eso hace crecer a la persona. Madres que decían, jamás yo lo hubiese podido tan siquiera comprar el instrumento a mi hijo, ¿da? Y no solo fue un tema de inclusión del niño, sino de toda la familia, porque muchos de esa familia por primera vez después vinieron a Florencio Sánchez a ver a sus hijos, ¿da? Porque acá el teatro que pagamos todos los sanduceros era para unos pocos. Nosotros, como Frente Amplio, como gobierno de izquierda, lo abrimos para todos. Yo creo que sí, que se gobernó con una mirada de izquierda. Pudo faltar. Son procesos muy largos. A ver, no se puede cambiar en 4 años, en 5 años, lo que lleva a veces mucho tiempo. Más con la alternancia que ha tenido Paysandú y también con las situaciones o con las condiciones que cada uno de esos gobiernos se ha ido dando. Porque también hay que ver el contexto y el entorno del momento en que te toca gobernar. Ahora, Alejandro, ¿no abusaron mucho de la tercerización? Fijarse en los empleados municipales. Por ejemplo, ahora salió un titular en el diario ayer o antes de ayer que se hicieron 200 cuadras con personal de la intendencia y se ahorró un 38% de plata. ¿Por qué a ese personal de la intendencia que sabe de hacer calles, que sabía mucho, no se lo tuvo en cuenta? Al funcionario municipal se lo valorizó como nunca. Tuvieron un acuerdo salarial único en el país. El último año que estuvimos en el frente, que fue por la extensión del gobierno, se les respetó el acuerdo salarial y se les dio el aumento cuando desde el gobierno nacional se estaban congelando los salarios. O sea, al empleado municipal se lo atendió y se lo sostuvo como nunca. Ahora, se eligió tal vez el modelo de ir por el contrato de obra pública para generar más jornales, porque cuando se necesita atender el trabajo en la población, y lamentablemente hay que ir a la inversión pública, y si yo lo hago con el empleado municipal, que ya tiene su salario, que tiene su buen salario, para hacer más trabajo le tengo que dar horas extra. Entonces es preferible ser equitativo y tratarlo en jornal a otro que está sin trabajo. Así que por eso se iban a los contratos. Sí, pero en ese sentido se gasta más dinero que el dinero de todos. A ver, no se gasta más dinero, debería de salir lo mismo. Ahora, debería de salir lo mismo. Ahora, puede haber en algunas obras fallado los controles para que se dieran las obras como se dieron, o a veces excesos en los plazos y demás. Las falencias y esas cosas, es difícil estar en todos lados haciendo los controles, y muchas veces los controles fallan. Sí, a todo nivel. Siempre. ¿Ah? Fallan también en la empresa privada también, ¿no? Sí, fallan menos, pero fallan también. Bueno. Martín. Acá en el departamento. Se gobernó. La alternancia, como dijo, de los gobiernos han dado que la intendencia se ha desmantelado. Todo gobierno que ha pisado la intendencia siempre ha reducido, siempre ha ido a menos. En algún momento pensamos que estas cosas no iban a pasar, pero pasaron y se profundizaron. La intendencia del municipio que está desmantelado, lo sabemos, ¿no? Hoy se está hablando de este gobierno de decir que hay muchos funcionarios. ¿Y por qué hay muchos funcionarios? Y eso se puede corregir. Si volviéramos a los servicios que dábamos antes, que hoy están privatizados, esa gente tendría una ocupación. Si nosotros tuviéramos un taller en la intendencia que funcionara realmente como lo intentó, y ahí eso hay que decirlo, en la intendencia del Nino Pinto, y que después no se hizo, a mitad de tiempo ya tomaron otro camino, eso hubiese producido, hasta más gente hubiese precisado el municipio, pero se han privatizado los servicios. Entonces, las obras que menciona él, todo hecho por privado, ¿no? Que hay algunas obras que tienen poca duración por la calidad que se ha dado, ¿no? Podemos hablar de algunas en concreto, pero en general termina siendo el trabajador de la intendencia a veces arreglando esas obras que el privado dejó, que no se le pide prácticamente garantía, dicho por los mismos trabajadores, denunciado por... Y eso hoy está arriba de la mesa y sigue su tren. Entonces, nosotros, si queremos dar fuente de trabajo, nosotros tenemos todos los materiales, tenemos las condiciones. La planta de asfalto, ¿cuántas veces se tuvo que venir de Salto a traer el asfalto? Durante 5 años. ¿Por qué? Porque no la tenemos las condiciones. Lo que pasa es que hay una mirada de gestión. Acá todo el tema de gestión. Yo no digo que tenga que ser todo estatal, pero hay condiciones a veces que tendríamos que recurrir a los trabajadores municipales que son categorizados, ¿no? Los trabajadores municipales hoy tienen un gran problema que hizo este gobierno actual está haciendo. La transferencia de un lugar para otro. Y eso, la transferencia de sacar de un lugar para otro, le redunda al trabajador, la mayoría de los que estaban en los puestos, bajas salariales. ¿Por qué? Porque al obrero municipal, toda la vida, no este gobierno anterior, los otros también, le pagan diferencias salariales, depende del trabajo, donde esté. Viene otro, te saca. Usted hace referencia a los pasajes de comisión. No, los trabajos de un lado a otro, dentro del mismo. Del mismo. Lo está pasando en vialidad, te lo sacan de un lado a otro las cuadrillas, donde tenían un sueldo, donde eran pagados por una diferencia salarial. ¿Por qué no se deja eso de salario? Porque si no venís vos con otra mirada y tenés aquel que está allá, porque se maneja electoralmente la intendencia, no lo vamos a descubrir ahora, te saca, te pone el conocido acá. ¿Y qué hace el otro trabajador? Hay gente que ganaba 40 mil pesos por las diferencias salariales y hoy está ganando 24. ¿Es justo eso? No es justo, pero eso es porque, por cómo se maneja la intendencia, el tema de la gestión. Hay muchas cosas para hacer. Hay en tema de la intendencia, pero lo que pasa es que todo tiene apego a lo nacional. Hay políticas nacionales, las bajan, y las intendencias, con los recursos que tienen, van haciendo lo que pueden. ¿Se puede hacer mejor? ¿Cómo no? La intendencia podría tener, antiguamente la intendencia tenía allá abajo un tema en el mercado municipal que atendía a los productores chicos, le daba asistencia. Hasta a veces llegaba a ir al predio y maquinizarle, y había un control de un ingeniero. Eso desapareció todo. Había un proyecto y vos llevabas y vendías tu mercadería ahí, intercambiabas los insumos. Hoy no existe. Hoy un productor chico, si no sale con una bolsa de 25 kilos, no tiene con qué producir. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esas cosas, y del municipio se puede hacer eso. ¿Cómo nosotros desde el municipio no va a poder dar el tema de asesoramiento y de maquinaria a productores para producir alimentos, que tenemos los comedores? Nosotros planteamos, por ejemplo, el matadero móvil, que todos los años los productores chicos tienen problemas porque lo agarran con su faena de lechón, de cordero, que hacen la diaria. Está en el INAC, el frigorífico, está ahí. ¿Por qué no lo mueven? ¿Por qué no lo movieron? Y porque las políticas son distintas, porque son una mirada distinta, porque todos los frigoríficos que existen acá y que lo obligan a los productores chicos a ir, tienen que pagar como si fueran exportadores y no productores familiares. Entonces, tenemos una mirada muy alta, pero dejamos todo tirado a la gente. Sí, la intendencia, como él dijo, los comedores. Vaya, si nos vamos a disponer de tierra para y comprar esa producción, ¿cómo nos vamos a incentivar eso? Comparto ahí. Tenemos todo, tenemos los chanchos, tenemos la... ¿Cuántas familias pueden...? Pero seguro se les hace carísimo porque tienen que ir a faenar a frigoríficos grandes que tienen una mirada, que son de otros intereses. Entonces, si verdaderamente tenemos intereses para la gente, nosotros tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer, y están ahí para producir alimento, para asesoramiento, maquinaria. Vamos arriba. Acá voy a compartir con ustedes y con la audiencia algunos comentarios a nivel del Facebook. Pablo Ventos, el edil del Frente Amplio, habla de barrios que ya tenían programadas las mejoras que el gobierno anterior del Partido Nacional, incluso con dineros conseguidos por dicho gobierno. Esa es la verdad. Perdón, le voy a contestar al señor edil. Ese dinero se hizo con el fideicomiso que el gobierno de Guillermo Caraballo planteó de 15 millones y la bancada del Partido Nacional no acompañó y tuvimos que solo poder adquirir 6 millones y en el plazo de los 5 años repagarlo, porque si no, no podíamos. Vamos a hablar del fideicomiso en general como herramienta. Otro dice: lamento contarle que Caraballo usó el plan de gobierno hecho por una fracción del Partido Nacional, o sea, de la agrupación 2004. Los planes de gobierno están en la página de la Corte, es solo ir y mirarlos para ver quiénes tenían esa visión y dónde salieron las ideas del gobierno de Caraballo. Gracias, abrazo, el archivo no miente. Contrataron al mismo asesor, tal vez, para armar el programa. Iván Estanco Matosas, buen día, gente. Considero que las cooperativas de producción y trabajo deben ser autosustentables. No deben vivir ni sobrevivir del dinero regalado, pues ese regalo hace más costosa la producción indirectamente. Es un círculo vicioso, una grúa que quiere levantarse a sí mismo y termina quebrándose, lamentablemente nunca se levanta del suelo. Y debemos, por sobre todas las cosas, complementarnos y no competir en servicios de producción. Y acá estoy de acuerdo con Iván Estanco, sí, a las cooperativas darle un empujón para que arranquen y después tienen que ser sustentables. Acá en los 5 años, ninguna de las cooperativas sociales pasó a cooperativa de trabajo. Ninguna dio el paso adelante. ¿Por qué? No sé, les pregunto. ¿Por qué se dio esto? Y lo que pasa es que se habrá manejado, digo yo, esas cooperativas se las manejó mucho con una mirada más bien electoral que con una mirada de salida laboral que pudieran tener la gente, porque de principio nosotros saludamos eso, la creación de cooperativas. Ahora, de la cooperativa social como herramienta. Cooperativas sociales, y después tienen que transformarse en una cooperativa de trabajo. Los tiempos estaban, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no se dieron esos tiempos? No lo sé. ¿Está? Porque en determinado momento tienen que convertirse en cooperativas de trabajo para que ya no reciban más la asistencia del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuál fue el motivo? Y no sé, la verdad que no sé. Lamentablemente se tenía que haber mirado de otra manera y transformarse en cooperativas de trabajo. O se quedaron tranquilos porque estaban cómodos con la cooperativa social. ¿Quién, los trabajadores? Sí. No creo, no, yo creo que eso no. Yo creo que ahí no puedo. Nosotros no podemos juzgar el problema de los trabajadores. A veces los trabajadores actuamos por la necesidad de la panza. No, claro. Entonces, ahí está cuando nosotros decimos, hay un problema de gestión, ¿tá? De gestionar las cosas en su tiempo y forma. Ha habido denuncia de que las cooperativas funcionaron socialmente más del tiempo que dijeron. Ah, bueno, alguien tiene que rendir cuenta de eso, porque también son rehenes los trabajadores de la cooperativa del comentario ajeno, porque a veces hay un intercambio de la mirada electorales y posiciones, que también al omitir una opinión de esa en determinada en determinados temas, como estamos hiriendo a los trabajadores que en su momento vieron su salida, que si gestionaron mal, que se hicieron capaz, es un problema de quién gobernó y cómo hizo las cosas, que no exigió las cosas en tiempo y forma. Otra vez omitir fallan los controles. Y sí, omitir a veces, dar una opinión a veces es complicado. Hay mucha gente dependiendo, ilusionada a pasar a otro paso, a otro escalón. Bueno, no sé, no se dieron las oportunidades y así están con los problemas que tienen. Yo lo que he hallado en estas dos instancias que hemos tenido, que ustedes ambos, y eso capaz los hace de izquierda los dos, utilizan una palabra para justificar lo que no se puede hacer. Procesos, los procesos son largos. Entonces ahí, Alejandro, te pregunto, y es verdad, no podemos despegar lo departamental de lo nacional porque tiene una correlación totalmente directa. ¿15 años fue poco para un proceso? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, cuando venís de cuántos años de un gobierno de derecha. Pero entonces venimos en una forte. Y no quiero ir a un ejemplo internacional, pero vaya que a ver, no es el espejo que yo quiera, pero a ver Eduardo, escuchalo, Eduardo, que está mirándose en un espejo. Hay procesos de 40 años en Europa. Deme un ejemplo. Suecia lleva 40 años con un gobierno socialista. No, Alejandro. Además, si hay un modelo a seguir en cuanto a esto más neoliberal, a ver, no me puede poner como ejemplo a Suecia. Pero un gobierno socialdemócrata que hizo muchos avances y ahora ha venido un retroceso de hace mucho tiempo ya. No lo podemos decir. Bueno, pero el proceso socialdemócrata, ¿cuántos años fueron? Fueron 40 años. A veces cuando ustedes manifiestan en 15 años y todo, nosotros no estamos en desacuerdo que en los 15 años. Nosotros estamos en desacuerdo la dirección que se le da. No es un problema de tiempo, es un problema de brújula. Porque si vos querés ir a Montevideo, no podés agarrar para Bella Unión. Entonces eso es lo que le pasó al Frente Amplio. Y por eso nosotros no fuimos, porque no era un problema de tiempo, de hacerlo mañana. Es un problema de que se equivocaron las rutas. ¿Por dónde ir? Ese es el gran problema. Hay, para llegar al modelo que plantea Martín, hay cambios muy drásticos que hay que hacer, ¿no? O sea, le está diciendo usted, muy radicales. Unidad Popular. Muy que... radicales. No, yo no le estoy diciendo a Unidad Popular. Yo lo que estoy diciendo, ¿la gente está dispuesta? ¿La población estamos en el momento adecuado en que está dispuesta a que se hagan esos cambios? Y el, porque lo... es eso quien debe estar. Hay momentos en que la sociedad está predispuesta y otros no. Pero entonces, para hacer esos cambios radicales. Usted, Alejandro, ha pasado en la historia. Sí. Y comparto, ¿no? Yo comparto esa digo, visión. Entonces, pero usted me está diciendo entonces que ahí, y acá un poco y trato de volver a la convocatoria, que el Frente Amplio se fue corriendo de la izquierda y acercándose a la derecha y se quedó capaz en una centro derecha, centro izquierda. Donde, más tirando a la centro derecha, porque si tomamos como referencia a quien ha sido como un denominador en los 15 años, como lo ha sido Astori, que ha estado en los tres gobiernos del Frente Amplio como un denominador. ¿Y ustedes se creen que es casualidad que Toma haya sido secretario de presidencia? ¿De dónde viene Toma? Toma viene del Partido Colorado. Bueno, ¿y qué hizo Toma en su momento? Aparte de irse a Italia a ver el partido con la chiquina, ¿no? Eso hay que hablarlo muy bien, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Sí. Toma fue uno, en el tiempo de Valle, que lo salvó a Tabaré Vázquez con el tema de las clínicas que tenía. Por eso hay algunas coincidencias que después en el tiempo se repiten. O favores, o sea, que se pagan, entonces. Favores que se pagan. Porque acá fue muy discutida las clínicas privadas que tenía, y el negocio de la salud que lo tuvo. Entonces, y todo lo que tiene que ver con el tema de la impunidad, de los papeles que no mostró, que cayó, que no dijo, que no denunció y que sabía, ¿no? De los torturadores, de quienes habían dicho una cosa, quienes habían dicho de otra. Entonces ahí donde uno dice, bueno, ¿dónde estás parado? ¿Cuáles son los, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué actuaste de esta manera? Porque estamos hablando de si la gente está preparada o no. Hay problema de Estado. Los derechos humanos es un problema de Estado, no es un problema de la gente. ¿Tá? Eso es así, no lo cambia nadie. Entonces, ¿qué mirada de país vamos a tener a quién más? Solucionando parches. Y cuando dice, es radical lo que plantea Unidad Popular. No plantea, yo los invito a leer el programa que tiene la Unidad Popular hoy. Es un programa de mitigación de impacto, que es lo primero que deberíamos hacer para empezar a solucionar el problema de la gente. Es lo primero. Y acá no estamos hablando de estatización ni nada de eso. Estamos hablando de un programa de mitigación de impacto. Así como hicimos un tema departamental que estamos planteando de solucionar a los productores chicos y eso. Eso es sensibilidad humana. Esa mitigación de impacto significa un cambio de modelo, y de un modelo ya instalado en la sociedad. Por eso digo, son cambios radicales que se plantean. A ver, lo que yo digo, desde el 2005 para acá, en el programa del Frente no había nada que no se haya cumplido, y la gente apoyó esa izquierda, la que estaba en esos programas. Ahí fue que se fue, ya lo dijo Martín, nos fuimos porque no lo compartíamos. Bueno, pero fue lo que la gente acompañó. Entonces, ¿cuál es la izquierda que quiere el país? Lo que quiere la gente. Nosotros no podemos pensar qué es lo mejor para la gente, sino qué es lo que quiere la gente. Porque muchas veces son distintas las cosas que parten desde nuestra mirada. No. Entonces estamos planteando un modelo totalmente diferente, plantea Unidad Popular. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Que va contra lo establecido hasta ahora, y que va establecido contra todo el orden hasta ahora. Ahora, eso tiene un precio. ¿Es el momento para que la sociedad lo pague? Esa es la mirada. Vamos a hacer una pausa. Y acá nos quedamos, pues tenemos que ir a una tanda, si no, no tenemos quien nos pague. Pero, cambia el modelo. Y cambia el modelo, ¿y quién nos paga el espacio? Alejandro Lendaiza. No, Unidad Popular te da la solución, porque es lo que yo pretendo. No, diga cómo. Si hay una cosa que estoy de acuerdo con Unidad Popular, es en el tema, ¿qué quiere la gente? Primero que nada, alimentación y vivienda. Por supuesto. Y después un trabajo. Pero queda planteado, y además yo después quiero hacerle a ambos una pregunta, pero queda planteado la pregunta de Alejandro. Repítala para que la audiencia la tenga clara. Yo poner la grabadora para que... Si era el momento para que la sociedad pague el costo de un cambio radical de modelo productivo y demás, ¿no? Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda, esto está bueno. Sí se puede, claro que sí. Y venimos en minutos más con el debate. Muy bien. Ahora sí quedó la pregunta que hacía el edil Alejandro Ley. Ah, tengo mensajes. Ah, tiene mensajes también. Sí, tengo mensajes. Vamos a ver. A ver qué nos dice la audiencia, Walter. ¿Qué nos dice la gente de la audiencia? Los buenos. ¿Cuáles? ¿Los lindos? Los otros. Porque eso es lo que me hace crecer. Bueno, vamos entonces. A mí son los bollitos que traen los invitados, pero. Bueno, dice: buenos días, los escucho y es puro palo para los que hoy gobiernan. Yo los voté, me gusta el capitalismo. Tienen los que laburan que madrugamos cada día. Leites, no se puede comparar con Suecia. Allá una legisladora compra un chocolate con dinero público y tiene que renunciar a su banca. Acá, bueno, acá mejor ni hablemos. Somos del quinto mundo teniendo todo para ser del primero. Él lo votó, si te le gusta. Ella. Bueno, la persona que escribió, no pensé que no dijiste quién era. Acá estamos pagándole hasta el veterinario, la mascota del señor presidente, así que bueno. No se mete en camisa de once varas. Le he dicho a Alejandro que no se mete en camisa. Pero de si no, no tiene gracia. Si yo es que le pongo condimento a esto. Un abrazo para Mario González, que ya nos pasan los números de cédula para el sorteo de mañana. Ah, mire usted. Ya está. Acá le digo, esto no tiene nada que ver con el debate. Moni Pereira le dice: no le hago más caso a Walter con la quiniela. Pero le dije, no, que le haga caso con la, cuando anuncia la tabla nomás. Pero después. Martín, dejó una pregunta planteada acá, Alejandro. ¿Está dispuesta la gente? ¿Cómo no está dispuesta? Nosotros, cuando creíamos que el Frente Amplio iba a hacer el cambio, estábamos dispuestos a pelear por ese cambio. Y sabíamos que era difícil y sabíamos que los proyectos de ley después había que defenderlo en la calle, los trabajadores. ¿Y saben lo que pasó? Domesticaron a los referentes sociales. Lo cooptaron. Entonces la gente pierde referencia, la gente está preparada, pero hay que darle insumo. El tema de la conciencia, no una cosa divina. El tema de la conciencia, porque acá se habla muchas veces, la gente no tiene conciencia, no está preparada. O no estamos nosotros preparados para generarle conciencia a la gente, para motivarla que se puede, que es necesario que participe, ¿no? ¿Cuánto se desmovilizó este país en estos 15 años? Entonces, debemos poner atención a eso. Y los referentes sociales se fueron para la casa o se fueron para el gobierno. Porque muchos dirigentes sociales que estaban, que eran referentes sindicales, que estaban enfrente de los movimientos sociales, fueron a ocupar lugares en el gobierno. ¿Y qué hicieron? Y siguieron una línea política en el cual no estábamos de acuerdo. Por eso se perdió la referencia. La gente está preparada, pero hay que marcarle el camino, hay que decirle que se puede. No hay que decirle, mirá, es lo que hay. Y viste que salen ahora en la televisión y dicen, sí, sabemos que hicimos poco, que nos falta más, pero es esto lo que pudimos dar. Pero a los otros le diste mucho, y mucho, y demasiado. Entonces, ¿te olvidaste de la gente? ¿Te olvidaste de lo que necesitaba? ¿De dónde te nutriste vos de un programa del Frente Amplio? ¿De dónde se nutrió? ¿De los comités de base? ¿Qué había en los comités de base? ¿Gente laburadora? ¿Y se llenó de técnico? ¿Y perdimos esa gente? ¿Y ese debate hermoso que había en los comités? ¿Se perdió? Y bueno, ahí después dice, la gente estará preparada. ¿Está preparada? Hay que prepararla. Hay que decirle que se puede. ¿Cómo no se va a poder en este país comer tres veces por día? ¿Cómo no se va a poder tener un techo digno? ¿Cómo acá hay que pagar el tema de la salud? Se puede hacer, tenemos todo en este país. Ahora, es como dije antes y es repetitivo, pero tenemos que meternos con los que más tienen. Voy a volver, hay una cosa que nos han enseñado a nosotros, que han domesticado a la gente, sociabilizar la pobreza. Y tome para acá, un intensito, una cosa. Hasta los mismos trabajadores, a veces donamos para otros trabajadores o para el desocupado. No, nosotros, ¿qué le vamos a solucionar a los compañeros del puerto que están precisando trabajo? ¿Le vamos a solucionar que coman, llevarle la coleta y que coman al mediodía? ¿Saben cómo solucionamos a gente? Solidarizándonos en la calle. Diciéndole que no mueve un camión, sino empieza a trabajar en el puerto de vuelta. Porque creo que todo el mundo se acuerda, acá, en la Intendencia Nino Pinto, cuando se inauguró el puente, el puerto de vuelta, se hizo una ocupación con los trabajadores y no se dejó de inaugurar el puerto porque Norteña quería hacer lo mismo. Hay que hacer memoria. Y fue la lucha de los trabajadores que conquistó eso. Pero ahora no hay lucha. Ahora hay palabra y ponen la pandemia de por medio, que sí que tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que organizarnos para luchar, porque se puede, porque hay que participar, hay que hablar de estas cosas, que no se puede acá en este país hacer. ¿Por qué acá hay que defender al rico y al pobre no? Y al pobre darle migaja. estamos aburridos de las migajas, queremos salario digno, queremos una educación bien, queremos una salud, y eso se hace con políticas que tienen que ver con sacarle al que tiene, y no sacarle solamente al Uruguay, no estamos hablando del mediano, estamos hablando de los grandes, los que se llevan todo, los bancos, ¿sabes? Las multinacionales. Acá el tema de las AFAP, vuelvo de vuelta, no ha hecho caso ni este gobierno, lo que va este gobierno, ni el otro. Las AFAP deberían ser eliminadas. La OIT ya ha recomendado hace 2 años que el tema de la privatización de la seguridad social no ha dado resultado en el mundo. Ya la han eliminado los otros países. De 30 países van 18 eliminándolo y el otro están en proceso. Y acá queremos afianzarla. Y las afianzaron. Entonces, ¿cuál es? ¿Para qué lado vamos? Ese es el problema. Martín hablaba de la reactivación del puerto. Y quiero nombrar a una persona que fue fundamental para la reactivación del puerto en aquel momento, que fue Olga Flores. Porque pienso que es hacer justicia con una persona que reconocemos que metió eso, que mucho para adelante y ha luchado en ese sentido. Acá un oyente nos pone: tuvieron 15 años para hacer un cambio y ahora se dan cuenta que no pudieron hacer nada. Dejen gobernar, si se hace mal la gente es la que decidirá en las próximas elecciones cómo se gobernó. Pero no podemos quedarnos callados, porque no podemos dejar que la gente pase mal o hambre 5 años hasta que se dé cuenta de eso. Por eso estamos alzando la voz. Comparto con Martín algo que decía, en que la militancia se desmovilizó. También es un trabajo que nos toca como Frente Amplista retomar eso, volver a activar los comités de bases, y en la interna estamos en ese trabajo y en ese proceso, ¿no? Porque entendemos que faltó. Hubo una disociación entre la fuerza política y el gobierno, muchas veces. Y la gente. Sí, por supuesto. Si hablamos de la fuerza política y de la militancia, entendemos que es la gente, ¿no? Porque muchas veces, no militante, del común, del ciudadano. Bueno, también, pero si tenés el aparato militante activo, esa cercanía con la gente está. Ámbito de debate. Uno puede llegarle a la gente, pero nosotros necesitamos que haya ámbito de debate, de discutir, de propuestas. Claro, y en eso coincidimos. Coincidimos, pero si vos vas a un comité y te planteas con estas cosas que hiciste, te van a sacar, porque no cabe que en los comités, ¿dónde hay más comités? En la zona de los trabajadores. Y hoy los trabajadores, ¿qué están percibiendo? ¿Qué está pasando? Escuchamos nosotros decir de Mujica, de Martínez, de Astori, que había que aumentar la edad de trabajo. Eso son miradas sociales que atienden, ¿no? A trabajar más para que el capital se lo lleve todo. Acá nosotros tenemos que decirnos bien, clarito, y definirnos, porque las cosas no se cambian a media ni nada. Acá nosotros tenemos que definirnos: o estamos con el capital o estamos con el trabajo, con los trabajadores. Hay que decidirlo. Y eso es una posición que marca. Es decir, bueno, yo me defino para defender el capital y darle limosna a la gente. No quiero cambiar nada. Pensé en cambiar, pero bueno, las circunstancias y esto y lo otro no dan para cambiar. Ahora, dejás tirado a un montón de gente. Entonces, hay que cambiar esta sociedad. Se puede cambiar esta sociedad. Y no es un problema de tiempo, es un tema de brújula, de con quién vos estás aliado, con quién has hecho los convenios. El libre mercado, ¿sirve? No sirve, ¿no? Acá se defendió el tema, cuando hicieron el Tratado de Libre Comercio con Chile. Para Chile era lo mejor. Es impresionante, lo defendieron todo. Después se empezaron a sacar el lazo, pero había que ir. Entonces, esas cosas de la hay que refrescar la memoria. Entonces, tenemos, o queremos cambiar las cosas, o no la queremos. Pela. Yo, acordate que tengo hora para ir. Ah, sí, sí. Es verdad, este, sí. No. Dele. Pero dele. Martín estaba haciendo una referencia a la dirigencia. Y para hablar de si la izquierda está o cuál es la izquierda que hoy está presente en el país, bueno, esa dirigencia ya no está. O sea, están surgiendo nuevas dirigencias dentro del Frente Amplio. No se sabe cuáles, porque biológicamente ya Mujica no va a estar, Astori no va a estar. Un montón de los que él nombró no están. Están surgiendo nuevas dirigencias. Nosotros decimos, queremos reactivar la esencia del Frente Amplio, reactivar los comités de base, que haya estas discusiones en las bases para volver a componer este Frente Amplio y desde ahí poder volver a construir la fuerza que fuimos. Porque hay nuevas dirigencias y hay que volver a dar esa discusión y hay que volver a buscar eso esa participación que decía Martín, que se fue perdiendo. Se fue perdiendo por comodidad, porque muchos estaban cómodos, otros porque realmente entraban a la administración, y es verdad también. Se fueron dejando los espacios y no se ocuparon por otros Frente Amplista. Entonces hay que volver a retomar eso. Ahora, porque se construye desde abajo. Los dirigentes del Frente Amplio. No le dieron la espalda, no actuaron con soberbia frente a las bases, no las olvidaron. Estamos en un proceso de cambio, justamente. Estamos buscando nuevos caminos. Estamos en una nueva construcción, entonces. Porque me pasó en Montevideo. Yo trabajé, estaba estudiando periodismo en ese momento, trabajamos durante el... Bueno, no, pará, que no me... Hace unos cuantos años. Me llevaste muy atrás para hacer memoria. Hace unos cuantos años. Y actuamos para CX30, trabajamos para CX30, en un proceso electoral en el plebiscito. Y en la época que José Germán Araújo era quien dueño de CX30, la radio, y hablaba con todo el mundo. Pero José Germán Araújo fue legislador por la 1001 y ya no cambió totalmente, ya no habló más con la gente, con el que iba a pedirle un consejo, que quería preguntarle algo, sino que ya andaba en su Mercedes-Benz blanco, último modelo, y andaba en otra. O sea que no, desde ese momento se volvió soberbio, y no era soberbio. Pero ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué cuando llegan arriba le dan la espalda al pueblo? No puedo hablar por los demás. No, yo te pregunto. Pero ¿cómo te lo pregunté? Hubo un distanciamiento, sí. Es parte de la autocrítica que se está haciendo. En la crítica que hemos hecho, porque no es autocrítica, en la crítica que hemos hecho o en la evaluación de por qué perdimos, eso se ha dicho. El por qué, no te lo puedo decir. Yo tengo la tranquilidad. Que yo asumí un cargo público y que atendí a todo aquel que me llamó. No a todos, sí, le pude dar solución, pero por lo menos atendí a todo al que me llamó o el que fue a golpear la puerta de mi escritorio. Bien. En ese sentido es reconocible, porque cada vez que lo llamamos a Alejandro siempre nos atendió. Sí. A ver, acá estamos hablando de ideología, estamos hablando de visiones, no, nunca vamos a hablar de personas, y de hecho le agradecemos siempre a Alejandro porque mandarle un mensajito y al toque, al igual que Martín. Pero como para ir cerrando, porque Alejandro además tiene otros compromisos. Tiene que ir a buscar los bollos. Eso aparte. Pero tiene que ir a retocar los tomates de los cherry negros que le están agarrando sola. Primero una reflexión y después a ambos una pregunta. La hoy 29 de abril del 2021 podemos concluir que a nivel departamental el Frente Amplio perdió las últimas elecciones por un poco más de 7.000 votos. A nivel nacional, con gobierno multicolor, coalición o queramos llamar, el Frente Amplio perdió después de 3 periodos, después de 15 años, la elección. Pero además, podemos concluir hoy también que Unidad Popular perdió su única banca en el Parlamento, no logró retener la banca. Eso como reflexión, que hay algo ahí a revisar, porque justamente los dos partidos que hoy dicen estar en la izquierda, ambos, si uno lo mira con la tabla de la quiniela, los números no le salieron dentro de los 20. ¿Tá? Eso por un lado como reflexión. Por otro lado, me gustaría cinco definiciones cortas, o tres mejor, por una cuestión de tiempo, para decir acá en el Frente Amplio está la izquierda o acá en Unidad Popular está la izquierda. ¿Se entiende? No sé quién arranca. Yo no tengo ningún problema, pero voy a hacer referencia a algunas cosas. Primero, sí, cortito nomás, cuando Alejandro habla de la nueva construcción, yo me pongo a pensar la nueva construcción que quería Tabaré Vázquez y que la estaba construyendo. Está el diario, después te lo voy a pasar. Y que tiene muchos adeptos y sabía bien cómo venía la mano. Nosotros no definimos de izquierda porque creemos en la justicia social. Nos definimos de izquierda porque tenemos una mirada a partir de la necesidad del ser humano. Y cuando se habla de la necesidad del ser humano, trabajar para la necesidad del humano, tratar de cambiar. Nosotros creemos en el socialismo. ¿Ah? Creemos en el socialismo y estamos seguros que si no hay socialismo, esto no cambia. Porque el capitalismo lo único que ha traído es injusticia. Ha traído hambre, ha traído guerra, destrucción. ¿Y qué es lo que está fomentando los gobiernos que están hoy, los que estuvieron? ¿Con quién se aliaron? ¿Con quiénes respondieron ante tanta agresión en el mundo, con tanta hambre y enfermedad? ¿O cambiamos las cosas o no las cambiamos? Por eso decimos, ¿defendemos el capital o defendemos el trabajo? Hoy estamos en esa disyuntiva y estamos a cerca de horas, días del 1 de mayo. Lo que tenemos que reflexionar los trabajadores, que se puede, que hay que dar solidaridad, lucha para cambiar y no ser, estar atrás de un programita. Acá lo que tenemos que estar atrás de los cambios reales que necesita el trabajador. Y por eso bregamos, y por eso luchamos, y por eso estamos. Y hoy perder la banca no quiere decir que la izquierda esté borrada. Cuando nos presentamos en las primeras elecciones como Asamblea Popular, no tuvimos banca. Pero Delia Villalba dijo que logramos salvar la izquierda en el Uruguay. Alejandro, creo que hacías una síntesis en cuanto a lo que se perdió por parte de ambos partidos, no tanto del Frente Amplio como de Unidad Popular, y creo que para empezar debemos ver más allá del discurso anti izquierda y no tildarnos de izquierda, como dijo Martín. Creo que el discurso y que prendió fue saquemos a la izquierda, saquemos al frente del gobierno en todos los ámbitos. Prendió eso hizo que muchos votos prestados migraran, porque vamos a hacer la realidad, no todos los votantes son militantes de uno o de otro partido, sino que son votos prestados. Creo que ese discurso prendió y creo que nos debe preocupar más que los principios, porque los tenemos claro, es el relacionamiento y cómo estamos llegándole a la gente, para empezar. Después, a ver, siempre también como Frente Amplio siempre decimos que el centro debe ser la persona, el ser humano, o sea, y lo dijimos en el programa anterior, la solidaridad y el bienestar social por sobre todas las cosas, tratar de que con las acciones podamos llegar a la mayor cantidad de la población y sobre todo sustentar los derechos básicos, pero también cuando hablamos de equidad es tratar de emparejar para arriba y no emparejar para abajo. Un saludo a todos los trabajadores por el primero de mayo. Fuerza, hay que dar la lucha, hay que dar la solidaridad y también nos debemos, creo que ámbitos de debate, con total sinceridad. También en todo esto, muchas veces, lo voy a decir, esto es muy a título personal, hay mucha hipocresía y se esconden los verdaderos intereses. Entonces, tenemos que, si queremos entre todos realmente construir una sociedad nueva, tenemos que empezar con ámbitos de debate sincero. Y sí se puede, por eso estamos en este programa. Hasta acá, agradecerle a los dos, agradecerle al edil, a Alejandro Leite del Frente Amplio, agradecerle al dirigente de Unidad Popular, Martín Andrada. La verdad que está bueno, y dijeron ambos sobre el final cosas que podrían generar otro debate, pero será en otro momento, en otra oportunidad. Por el mismo dial, sí. No, si traen bizcochitos, sí. Sí. Esto yo les digo de repartir y la equidad por la vía de la práctica, nos han dejado sin voz, no reparten nada, ninguno de los dos. En verdad, muchas gracias. Esto es lucha de clase. Yo no voy a traer algo casero porque estoy contra el capital, entonces no le voy a dar de ganar a un capitalista. Va a ser una torta y va a traer. Mira, mañana que es el cumpleaños, sí se puede. No sé usted, Walter, dispone. No, simplemente agradecerles, estuvo bueno y bueno, la gente se prendió. Hay opiniones a favor, hay otras en contra, pero esta es la democracia. Está bien. Y es lo que sirve. Está bueno que, aparte de que siempre recibo y agradezco el video para poder vernos, esos en contra, que me lo puedan pasar algunos de los más críticos, porque eso hace que crezcamos. No, y suma. Gracias a los dos. Nos vamos al humor. El humor en Sí Se Puede lo presenta Inmobiliaria Daniela Costa, la inmobiliaria de la gente.